Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Hola, bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín y yo soy Rosy Vite. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Naturalmente Universitario. Yo soy Marijo Muñoz y los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Hoy tenemos un tema muy polémico, con mucha desinformación. Hoy hablaremos sobre el coronavirus. Así es que los invitamos a que se comuniquen al 2288-1751-17. También lo pueden hacer a través del WhatsApp 2281-0404-77 o a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Centro Centinela CENDIU, en Twitter arroba CENDIU, en Instagram arroba CENDIU-B y bueno, también a través de nuestro correo electrónico por si quieren hacer alguna sugerencia o comentario en naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Y bueno, si estás interesado en realizar tu servicio social y quieres desarrollarte en áreas de comunicación, diseño gráfico, animación, periodismo o áreas afines, puedes comunicarte al CENDIU al 2288-421700 en la extensión 10346 en horario para solicitar informes de 8:30 a 14 horas. Te estamos buscando. Y bueno, el Programa Universitario de Educación Inclusiva te invita a participar en Construye tu Proyecto. ¿Tienes en mente algún proyecto que pueda contribuir en la lucha y promoción de la inclusión de los estudiantes con discapacidad dentro de la universidad? Bueno, pues queremos conocer todas las propuestas. Tu proyecto puede ser parte de esta campaña, nosotros también. Y la convocatoria se lanza el próximo 4 de febrero y finaliza el 6 de marzo. O sea, ya pueden empezar a mandar sus propuestas. Consulten las bases en www.v.mx/CENDIU. Y bueno, les queremos comentar que el próximo 15 de febrero se estará conmemorando el 25 aniversario de las patronas, quienes brindan ayuda humanitaria a migrantes centroamericanos. Si deseas apoyar esta noble labor, puedes hacer tu donativo en las instalaciones del CENDIU, en la calle Ernesto Ortiz Medina, esquina calle Córdoba, sin número, en la colonia Obrero Campesina, ya que bueno, estaremos asistiendo a este evento y bueno, vamos a llevar todo lo que ustedes gusten donar. Pueden donar ropa en buen estado, alimentos no perecederos y o libros, bueno, y también algunos medicamentos para que el próximo sábado 15 de febrero se les entreguen a las patronas, bueno, para que sigan apoyando esta noble labor. Y bueno, la frase del día de hoy: la única vacuna que nos protege es la prevención. Comienzo por mí. Tenemos las efemérides que en esta ocasión corren a cargo de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y el pasado 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer y el día 6 de febrero es el Día Internacional de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina. Y bueno, ahora sí, para entrar en el tema, según el sitio web oficial de la Organización Mundial de la Salud, el pasado 31 de diciembre del 2019 se comunicaron a la OMS varios casos de neumonía en Wuhan, una ciudad situada en la provincia china de Hubei. Se trataba de un virus distinto a los conocidos, lo cual resulta preocupante porque no sabemos de qué manera los nuevos virus pueden afectar a las personas. Una semana más tarde, el 7 de enero, las autoridades chinas confirmaron que habían identificado un nuevo coronavirus, una familia de virus que causan el resfriado común y enfermedades como el MERS y el SARS. Este nuevo virus se denominó provisionalmente 2019-nCoV. Desde el momento en que fue informado el brote, la OMS ha estado trabajando con las autoridades chinas y con expertos de todo el mundo para obtener más información sobre el virus, sus efectos sobre las personas infectadas, su tratamiento y las medidas que se pueden adoptar en los países para hacerle frente. Habida cuenta de que los coronavirus suelen causar síntomas respiratorios, la OMS ha emitido recomendaciones de protección personal contra la infección, así como para evitar el contagio de otras personas. Y bueno, para hablarnos sobre el coronavirus, les damos la bienvenida a nuestros invitados, la doctora Hilda Montero Ladrón de Guevara, investigadora de tiempo completo del Instituto de Salud Pública. Bienvenida. Hola. Buenos días. Al doctor Juan Carlos Rodríguez Alba, investigador de tiempo completo del Instituto de Ciencias de la Salud. Bienvenido. Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días. Y también está Cindirit Carmona, alumna de la licenciatura en Relaciones Industriales de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Bienvenida, Cintia. Buenos días, Cintia. Y bueno, ya para entrar ahora sí en el tema, ¿nos podrían platicar exactamente qué es el coronavirus? Bueno, los coronavirus son virus que bajo el microscopio electrónico tienen forma de corona. Es por eso que se les denomina de esa forma, coronavirus. Son virus muy comunes en animales, pero también en el humano. En el humano generan diversas enfermedades, algunas de ellas ya las mencionaron, principalmente enfermedades de vías respiratorias, pero también gastrointestinales. Y se ha documentado que también pueden infectar sistema nervioso central, lo cual es algo preocupante. Estos virus pertenecen a la familia coronaviridae, que se caracterizan por tener un genoma de RNA de polaridad positiva. ¿Qué significa esto? En virología es muy importante conocer la naturaleza de su genoma, porque esto nos dice qué tanto pueden ir cambiando. O sea, no es lo mismo un virus de DNA que un virus de RNA. Los virus de RNA en sus mecanismos de replicación van cambiando. Esto ya se escucha mucho en todas partes, mutan. Entonces, esas mutaciones a ellos les confieren características nuevas y entonces, de momento, presentan, se originan virus nuevos por estos cambios. Este coronavirus, además de que va presentando estos cambios, tiene la particularidad de que, a diferencia de otros virus del mismo tipo de genoma, cambian con muchísima facilidad. O sea, como que son virus que cambian y se generan virus nuevos y se han presentado muchos brotes, por ejemplo, el del SARS en el 2003, el MERS en el 2012, que ustedes ya mencionaron, y actualmente estamos atravesando un problema de salud por un nuevo coronavirus que se acaba de generar en China. ¿Cuál es la diferencia entre este nuevo coronavirus? Porque se ha escuchado, sobre todo ahorita en redes sociales, yo he visto que están mandando de nuevo en casos del nuevo coronavirus porque en los desinfectantes ya viene desde hace mucho tiempo y ese no existe. Y entonces hay demasiada desinformación. ¿Cuál es la diferencia con este nuevo coronavirus? Bueno, muy bien, pues brevemente, partiendo de lo que la doctora acaba de mencionarnos, Marijo, evidentemente, la primera diferencia, aunque son de la misma familia, pertenecen a una familia que ya se mencionó, pues hay diferencias genéticas. Esto es, estas características genéticas pues son las que le brindan su capacidad de virulencia, ¿sí? Es decir, qué tanto van a invadir a las células y qué tanto van a dañar al organismo. En este caso, pues no solamente a los seres humanos, estos virus requieren vivir dentro de la célula. Necesitan alojarse dentro de ella y entonces dentro del hospedero van a poder seguir replicándose, multiplicándose y entonces esparcirse a otros organismos. En ese sentido, bueno, pues las características genéticas de estos nuevos integrantes de estas familias pues varían. Aunque tienen cierta semejanza unos con otros, pues varían. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de determinar en investigación para entender cuál es su estructura, qué tanto es su capacidad de virulencia y cómo podemos controlarlo. En ese sentido, bueno, pues podemos agregar que dependiendo del genoma, dependiendo de estas características de las que ya ha hablado un poco la doctora, pues nosotros podemos tratar de entender un poco la enfermedad. Cuando hablamos, por ejemplo, del MERS de 2012, las cifras que tenemos es que 851 casos fueron mortales, ¿sí? un 34.5% de la población que se infectó, ¿sí? Estamos hablando de alrededor de 2.500 personas. Sí, para darnos una idea, todo el brote dio 2.500 personas. En el caso, por ejemplo, del SARS, estamos hablando de alrededor de 8.000, con cerca de un 10% de mortalidad, 800 personas. Bueno, para darnos una idea, en poco menos de 2 meses, ya tenemos 28.000 personas infectadas en este momento. Los datos más recientes, esta madrugada en China. Evidentemente es en China donde se originó el brote, donde tenemos la mayor cantidad de personas infectadas. Los que han sido diagnosticados. Esto significa que tenemos una gran cantidad de personas que no han sido aún diagnosticadas. Al momento tenemos cerca de 600 muertes. Pues para darnos una idea, sin caer en alarmas, pero sí para entender la gravedad de este asunto. Genéticamente, entonces, existe algún factor que está desencadenando un mayor poder de invasión de este virus. En ese sentido, no significa que todas las personas que están infectadas van a morir. Ya hablaremos más adelante de esto, pero para hablar de estas diferencias, pues lo que debemos tomar en cuenta es que la capacidad de replicación y la capacidad de invasión, de transmisión de este virus, es aparentemente mucho mayor que la que tenían aquellos. Así fue. Bueno, antes de continuar con la entrevista, queremos abrir llamadas, darles esta pauta por si tienen algún comentario, alguna duda. Bueno, nuestros expertos invitados van a poderlas aclarar. Pueden contactar al número fijo de Radio V, que es 2288-175117, o al WhatsApp de Radio V, 2281-040477. Y también, bueno, en redes sociales, en las cuentas oficiales de Centro Centinelas en DIU. Nos pueden ubicar en Facebook como Centro Centinelas en DIU. En Twitter como @CendiU y en Instagram como @CendiU-V. Ahí también pueden ustedes hacer llegar estas dudas que puedan ir teniendo a lo largo de la transmisión. Y bueno, también ya como comentaba un poquito Marijo, también hay la desinformación en redes, se empieza a manejar muchísima información. Y bueno, es por eso que el día de hoy hemos estado trabajando con este tema. A lo largo de la introducción platicamos un poquito de esta parte de los síntomas que son similares o comunes, muy parecidos a los del resfriado. Pero ¿cuáles son los signos y síntomas que se presentan cuando ya una persona está teniendo coronavirus? Bien, Rosy, fíjate que los signos y síntomas que se presentan va a depender de qué región del cuerpo el virus infecta. Es por eso que las instituciones de salud han estado muy cautelosas en dar la información. O sea, primero hay que ver, es un virus nuevo, se presenta en la población y hay que ver cuáles son esos signos y síntomas, o sea, en qué regiones del cuerpo se está hospedando, dónde se está replicando, dónde está dañando, y entonces vamos a caracterizar la enfermedad. Hasta el momento se ha visto que este virus solamente infecta aparato respiratorio, entonces tenemos todos los signos y síntomas que se presentan durante la infección por cualquier virus respiratorio, que son básicamente fiebre, tos, fatiga, dolor de cuerpo. Puede haber dificultad respiratoria y ya en casos más severos la neumonía, pero sí quisiera decir que se ha visto que hay un espectro de la enfermedad. Es decir, y ya lo comentó el doctor Juan Carlos, hay personas que no están presentando signos ni síntomas, que les llamamos asintomáticos. Hay personas que están presentando signos y síntomas muy leves que ni siquiera están acudiendo a las instituciones de salud. Hay personas que empiezan ya con algún problema, por ejemplo, la dificultad respiratoria, que ya requiere una consulta médica, generalmente es cuando asisten. Y personas que realmente están presentando un cuadro muy severo, incluso neumonía, que pueden llegar a morir. Entonces, el espectro de la enfermedad es variado y el número de casos del que habla el doctor Juan Carlos, pues básicamente pues son de todas aquellas personas que sí están llegando a las instituciones de salud y se les está diagnosticando. Todas las demás están quedando pues fuera de este conteo del cual nos está hablando el doctor Juan Carlos. Sí, que también es importante, ¿no? Si ya te presentas algunos síntomas, yo creo que también acudir y no estar esperando que pase algo mayor, porque bueno, al final también es tener al día estas cifras, que bueno, ya nos dice el doctor que son prácticamente de la madrugada del día de hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo podemos diferenciar? Porque también ha habido este rollo entre la influenza y el dengue, que se empieza ahí a armar un rollo entre que si es esto o es lo otro. ¿Cómo podríamos, digamos, diferenciar entre los síntomas del coronavirus o de alguno de estas dos? Bueno, muy bien, Rosy. Pues, evidentemente es complejo debido a que, bueno, son enfermedades, infecciones virales. De por sí, para los médicos, sí, para los especialistas que entienden las diferencias entre los diferentes cuadros clínicos, ya para ellos es difícil con el solo cuadro clínico identificar de qué clase de infección se trata, sí podemos de alguna forma tratar de hacer que la población identifique algunos cuadros importantes. Por ejemplo, en el caso concreto de la influenza, si lo tratamos de comparar con ellos, pues efectivamente hay fiebre, ¿eh? En este caso también va a haber tos, estornudos, ¿sí? Se vuelve muy similar a lo que es la influenza. Evidentemente aquí es muy importante por eso asistir de inmediato a los centros de salud para tratar de que se haga esta prueba. Hablaremos más rápido, más adelante, perdón, acerca de estas pruebas para poder hacer la detección. Uh-huh. En este caso, pues tiene grandes similitudes con la influenza. En el caso concreto del dengue, por ejemplo, bueno, haciendo de lado un poco el hemorrágico, cuyos síntomas son más fáciles de diagnosticar, en el caso del virus del dengue, ahí sí tenemos ciertas características que lo distinguen. Por ejemplo, tenemos el dolor de cabeza intenso, sí, que se presenta en el caso del dengue. Uh-huh. Ahí no hay tos, por ejemplo. En el caso del virus del dengue no tenemos tos, sí, tenemos una elevación de la temperatura, pero no hay, por ejemplo, esa dificultad para respirar, que es característico de estos coronavirus, ¿sí? Uh-huh. esta dificultad para respirar, este dolor. Entonces, de alguna forma, eso ayuda a separar un poco el cuadro clínico. Sin embargo, bueno, pues todos, ante cualquier estado parecido, elevación de la temperatura, dolores de cabeza, hay que asistir. Uno no sabe exactamente cuál es la infección que estamos teniendo, que aunque parezca que puede ser una simple gripe, pues no lo es tanto. Ya nos dimos cuenta del número de muertes que está causando la influenza, ¿sí? No es tan simple. No debemos menospreciar estas características clínicas y hay que asistir de inmediato, no solamente por la salud propia del individuo que siente esos síntomas, sino por el contagio que se está dando. Entonces tenemos que salvaguardar a no solamente a nuestros familiares, a la sociedad en general, y más adelante veremos a los grupos de susceptibilidad. Porque si bien es cierto, en ocasiones somos inmunocompetentes, esto es, nuestro organismo está respondiendo bien, no estamos enfermándonos, no pasamos a casos más graves, pero hay un grupo más susceptible, ¿sí? Entonces hay que protegerlos también a ellos. Entonces hay que actuar con responsabilidad, aunque no seamos capaces de distinguir por estos cuadros clínicos qué es exactamente lo que tenemos, tenemos que atendernos, no podemos dejarlo pasar. Así es. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa musical y bueno, vamos a regresar para seguir platicando sobre coronavirus. Infórmate, reiterarles el número telefónico por si quieren hacer alguna sugerencia, alguna duda. Pueden hacerlo al 2288-1751-17, que es el teléfono de Radio V, y al WhatsApp de Radio V, 2281-040477. Vamos a una pausa y regresamos. La promoción de la salud favorece el desarrollo humano en la medida que aporte reflexión sobre el autocuidado. De esta manera, se aumentan las opciones disponibles para que la gente pueda ejercer un mayor control sobre su salud, el medio social y natural, y así opte por todo aquello que propicie la salud y bienestar. Carta de Ottawa, 1986. ¿Y tú, estás comprometido con tu salud y bienestar? Comienzo por mí. Regreso Naturalmente Universitario, son las 9:56. Hoy estamos hablando sobre el coronavirus y se encuentra con nosotros la doctora Hilda Montero Ladrón de Guevara, investigadora del Instituto de Salud Pública, el doctor Juan Carlos Rodríguez Alba, investigador del Instituto de Ciencias de la Salud, y Cintia Edith Carmona Martínez, estudiante de la licenciatura de Relaciones Industriales. Así es, bueno, antes de continuar con la transmisión, queremos mandarle saludos a Rosy Montesoro, quien nos está escuchando en estos momentos. Y también a Angélica. Nos está siguiendo, le mandamos saludos. Así es, y bueno, reiterarles el número por si se quieren comunicar al número de Radio V 2288-1751-17 y también vía WhatsApp 2281-040477. Si tienes algún comentario sobre el tema, alguna duda, tenemos a nuestros expertos en el tema que nos pueden orientar. Y reiterarles las redes sociales en Facebook como Centro Centinela Sendiu, también pueden hacer algún comentario. En Twitter como @Sendiu y en Instagram como @Sendiu-V. Y bueno, les recordamos que Sendiu te invita a realizar el servicio social. Buscamos estudiantes que deseen desarrollarse en el área de comunicación, diseño gráfico, animación, periodismo o algún área afín. Si estás interesado, comunícate al 2288-421700 en la extensión 10346 en horario de lunes a viernes de 8:30 a 2 de la tarde. Y recordarles la frase del día, que bueno, está muy enfocada al tema de hoy. La única vacuna que nos protege es la prevención. Comienzo por mí. Y bueno, regresando al tema, nos platicaba un poquito algunas dudas que tiene Cintia sobre el comentar mismo. Platícanos. Pues lo que tengo duda es que ¿cómo podemos tratar o cómo es ese sentido de tacto con tal vez una persona que acaba de regresar de su viaje a China y pues le pudo haber tocado como pues toda esta situación que está emergiendo allá? Y cómo es que pues aquí ha pasado un caso en el cual pues el chico está en cuarentena, pero cómo es ese acompañamiento y este proceso para que tampoco sea afectado psicológicamente y tampoco se aísle. Bueno, y también que ahorita están regresando los estudiantes precisamente ya de ingreso al nuevo semestre. Uh-huh. Y bueno, muchos salieron y luego tenemos así como que muchos prejuicios. Exactamente. Bien, pero es una pregunta bastante compleja, difícil. Claro. Yo digo, la educación, okay. Evidentemente la educación y por otro lado la sensibilización de la población, ¿no? Justamente por eso es importante informarse, ¿no? Entender en qué periodos es en los cuales se puede incubarse el virus. Después de ello, hay que estar en cuarentena, es verdad, por nuestra propia protección y, bueno, por responsabilidad, insisto, de esta persona en el momento en que sospecha de algo y más y ya se le diagnosticó, adelante. Ese es un gran problema que tenemos, ¿no? ¿Cómo diagnosticarlo en este momento? ¿Qué pruebas emplear? Mientras no las conozcamos, debemos estar aislados. Después, bueno, en casa, ¿sí? Los compañeros, en el trabajo, bueno, todavía lo tomamos un poco a broma, ¿eh? Todavía sí. Creemos que no va a llegar porque es un país lejano, nada de eso. Debemos estar muy conscientes. Y entonces, sí, es difícil, solo educándonos, ¿sí? Solo entendiendo, van a llegar los casos, ¿eh? Nos van a alcanzar. Definitivamente vamos a tener casos, esperemos que no muchos, esperemos que no tengamos decesos, pero van a llegar, entonces hay que estar preparados con la mayor información posible, es lo que podría yo decir, doctora. Sí, yo coincido con el doctor, yo creo que en la medida de que todos entendamos cuál es el problema, cómo lo podemos prevenir y demás, cuál es la situación de una persona que tiene el virus pero que después lo elimina de su cuerpo y entonces después puedo estar con él y darle un beso y no me va a pasar nada. Uh-huh. Entonces, en esa medida que nosotros lo vayamos conociendo, vamos como que siendo menos prejuiciosos a la hora de tener el contacto con una persona que puede estar infectada, bueno, que ahí sí no deberíamos de tener contacto, pero posterior a eso, pues no va a pasar absolutamente nada. Entonces, no tendríamos por qué separar a esa persona de nosotros. Entonces, creo que es importante el conocimiento de la situación. Así es, digo, sobre todo informarse y pues no hacer ningún tipo de prejuicio si no tenemos realmente la información como tal. Y ahorita platicaba el doctor precisamente del periodo de incubación, que me gustaría platicar un poquito y sobre todo, pues, ¿cómo es la forma en la que se puede existir el contagio? Mira, todavía existen muchas dudas al respecto, Lucy. O sea, cada vez vemos más artículos, pero con muchas variaciones entre esto, ¿no? Es como complicado. En un mes conocer realmente un virus nuevo no es fácil. Sí. Bueno, se estima que el periodo de incubación fluctúa entre 4 a 10 días más o menos, pero se estima que así como que 5 días es como lo que se ve más frecuentemente. Con respecto a la... ¿Cuál era la pregunta? La forma de contagio. Ah, bien. También no está muy claro. Sí, se sabe que se puede transmitir por secreciones de personas que están infectadas. Bueno, esas secreciones están contaminadas con el virus. Uh-huh. Y entonces yo las puedo tocar y después me puedo autoinocular. ¿Sí? Entonces es muy importante por eso el lavado de manos, que después vamos a platicar uh-huh. de las medidas. Sí. Pero pues la autoinoculación es una de las principales formas de contagio. Y hasta ahorita no se ha determinado si se puede transmitir por aerosoles, porque eso implica un mayor riesgo de contagio. Qué susto. ¿Existe algún tratamiento farmacológico o nutricional? A ver, definitivamente con los virus tenemos ese conflicto. No existe prácticamente para ninguno un algo un tratamiento que nos proteja al 100, ¿no? Después, las vacunas que existen, pues empiezan a desarrollarse mucho tiempo después de que vino el proceso. Y esto ocurre porque no estamos preparados. No sabemos qué mutaciones van a ocurrir, no sabemos cuándo van a aparecer. Y entonces la realidad es que respondemos ante la necesidad, ¿sí? Y esto ha ocurrido siempre, ¿no? Estos trastornos, estas infecciones no son de ahora, ¿no? Han ocurrido toda la vida, solo que no se expandían tan fácilmente. Hoy es más fácil que llegue, ¿no? Entonces hay que determinar cuáles son los serotipos, ¿no? ¿Qué secuencia tienen para crear estos tratamientos? De tal forma que no existe un tratamiento antiviral a la fecha. Uh-huh. Lo que se está suponiendo en el momento es que se empleen algunos otros antivirales que funcionaron contra los otros tipos de coronavirus que ya se describieron previamente. Se han hecho algunos estudios in vitro en los cuales se ha demostrado que ciertas vacunas que se emplearon hace 6 años, hace 7 años, podrían funcionar. Insisto, estudios en cultivos celulares, en el laboratorio, se va a pasar rápidamente, seguramente a la fase de estudios en animalitos, porque no hay que olvidar que los animales se infectan, ¿no? Entonces uh-huh, viene este paso de ida y vuelta, ¿eh? No solamente vienen de los animales a nosotros, sino que también puede pasar lo contrario, ¿no? Y tiene que pasar por esa fase biomédica para después empezar los ensayos clínicos. En ese sentido, en algunos datos recientes, bueno, el NIH, que es el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, indica que Novavax, que es una empresa dedicada a la producción de anticuerpos monoclonales, esto es vacunas específicas, pues están dados a la tarea de tratar de encontrar esa vacuna. Por dar una cifra, un número, se tardaron cerca de año y medio en encontrar la vacuna contra el SARS, una que funcionara. Entonces ahora están metiendo toda la infraestructura que tienen y ellos dicen que para abril, para el próximo mes de abril, podrían tener una vacuna. Para el próximo mes de abril. Salud. Vir Biotechnology también. Ellos tienen algunos otros mecanismos de control. Ellos desarrollaron una vacuna, por ejemplo, contra el ébola. Y ellos la están probando y dicen que probablemente podría tener también algún efecto. El más reciente que la doctora me hizo favor de compartirme, de Gilead Six. Ellos trataron también contra el MERS y el SARS y el ébola algunos fármacos y están tratando de probarlos también. Yo espero que tengamos información próxima. Al momento no hay una específica, por lo tanto, nuevamente hay que acudir a los centros de salud donde se les pueda brindar información, brindar atención a estas personas, aunque no exista una cura específica contra este serotipo. Lo único que nos podrían decir es si tenemos o no tenemos y alejarnos. Sí, y hasta eso, que tengamos la disposición, no sabemos cómo va a impactar en nuestro país. Y lo que está ocurriendo es que ya los centros de salud se están preparando para poder diagnosticar en masa. Se acaba de aprobar, por ejemplo, apenas ayer, doctora, usted tiene mejor el dato. Se acaba de aprobar que prácticamente se pueda realizar el diagnóstico incluso fuera de las instituciones que ya están reglamentándose. Esto significa que cualquiera puede hacerlo. Lo que está diciendo es que se puede reglamentar, se puede brindar el apoyo para que se dé el diagnóstico en varios centros a fin de diagnosticar más rápido a la población. A la fecha no lo tenemos en este momento. No podríamos diagnosticar, por ejemplo, Calapa tan fácilmente. Habría que ir a un centro de referencia. Bueno, ¿algún centro de referencia que podríamos mencionar ahorita? Bueno, la colecta de las muestras, los que están indicados son las instituciones de salud. Ellos determinarán en dónde. Okay. Y pues básicamente en Veracruz el que se ha estilado para el diagnóstico es el Laboratorio Estatal de Salud Pública, que se encuentra en la ciudad de Veracruz. Ok, bueno, tendríamos que estar alertas, pendientes de las indicaciones. Sí, claro. Y bueno, hace rato platicábamos un poquito fuera del aire, esto de, pues vemos a alguien que a lo mejor sabemos que hizo un viaje hace unas semanas, hace unos meses a China y empezamos con esta locura de paranoia. No me acerco porque y que ya aclaramos que no debe ser así, no hay que estar informados y bueno, ahí también esto. ¿Quiénes están como en un mayor riesgo de poder padecer coronavirus? Todos los que respiramos. ¿No? Bueno, todos en el sentido de que es un virus nuevo, no hay inmunidad para este virus. O sea, todos estamos en riesgo de adquirir la infección. Ahora bien, ¿quiénes están en mayor riesgo relativo? Pues las personas que están en contacto con una persona infectada o las personas de las instituciones de salud. Ellos son los que están en mayor riesgo. Ahora, si tú me preguntas con respecto a quiénes podrían tener síntomas más severos, eso es otro rollo. La cuestión es que se ha visto que este virus, porque de verdad es que cada virus hace de las suyas y tiene características bien diferentes. Bueno, este en particular afecta más a personas mayores de 60 años y personas con comorbilidades. O sea, estas personas sí están presentando síntomas y signos severos, e incluso algunos de ellos están muriendo. Hablaba de las particularidades porque se ha visto que los menores de 15 años o bien no presentan síntomas o son menos susceptibles. O sea, se los comento porque hay muchos virus respiratorios que afectan mucho a niños. Este no. Entonces es algo como muy interesante que se está viendo que tienen ellos que prácticamente no se están infectando. O insisto, si se están infectando, los signos y síntomas son muy leves. Bien. Bueno, si presentamos algún síntoma, ¿qué se debe hacer o a dónde podríamos acudir? Bueno, ya lo comentamos. También se hablaba mucho de los alimentos. Ahorita en la manera de contagiarse se me fue de que el pescado crudo, de que la carne, de es que alrededor de este tema ahorita ya cualquiera opina y dice, claro. Sí. Y entonces no sabemos cómo a dónde seguir la información. Es que es algo importante. Una cosa es China, en donde el virus se presenta por una zoonosis, que quiere decir que brinca de un animal al humano. ¿Sí? Esto es común. Bueno, entonces las autoridades dan una indicación, bueno, aguas, ¿no? No sabemos dónde viene la fuente. Y, pues, no, a la hora de manipular algunos animales que te puedes comer, podrían estar infectados y tú adquirir el virus de la forma que les acabo de mencionar hace un momento, no a través de la alimentación. O sea, este virus, vamos a suponer que tienes un animal que está infectado por este coronavirus 2019, y lo manipulas de forma adecuada, vamos a suponer, y después lo cocinas. A la hora de cocinarlo, el virus se inactiva, ya no es infeccioso, entonces yo me lo como y no me va a pasar absolutamente nada. Pero si previo a la cocinada estoy manipulándolo, me tocó los ojos, me lo estoy inoculando. O viene mi hijo, toca la superficie contaminada y se inocula. Por eso es esas medidas. Pero aquí no tenemos todavía coronavirus, entonces no tiene nada que ver el hecho de comer carne, la pueden comer con toda confianza. Confianza. Pues. En cualquier término, digamos. Ahorita sí. Por el momento. No. Pero bueno, platicábamos que hace 10 años tuvimos la situación epidemiológica de la influenza H1N1. ¿Podríamos hacer un comparativo con la situación actual? ¿Cuestión de estadísticas? Sí, claro. ¿O cómo? Por supuesto. Para poderlas comparar, a mí me gustaría mencionar dos parámetros que en virología son muy importantes. Sí, uno de ellos es el número reproductivo básico, que te indica una persona infectada a cuántos más puede infectar. Eso nos habla de qué tan contagioso puede ser. ¿Sí? Entonces, la influenza pandémica del 2019 tiene un número reproductivo básico de 1 a 2. Quiere decir que una persona infectada infectaba a su vez a una o a dos personas. Este nuevo coronavirus infecta de 1 a 4. El doble. Ajá, es correcto. O sea, al parecer es más infeccioso. O sea, los números varían, depende del método de cálculo, pero se estima que entre 1 y 4. O sea, parece ser que es más infeccioso. Otro de los parámetros que nos podría ayudar a nosotros para comparar las dos situaciones es el porcentaje de mortalidad. La influenza del 2009 tiene un porcentaje de mortalidad menor a 0.5%. Este coronavirus no está el número totalmente establecido, pero se estima que va de 2 a 3%. Entonces, es un virus que aparentemente se contagia más. Es un virus que tiene un porcentaje de mortalidad un poco más alto. La ventaja es que, el doctor mencionó cifras, estamos hablando de 28.000 casos, 30.000, vamos a redondear, de personas infectadas, cuando en el caso de la influenza pues eran millones. Por eso es que en el 2009 hubo alrededor de 151.000 a 575.000 muertes en todo el mundo. Entonces, si este virus llegara a generar una pandemia, es muy posible que el número de muertes sea muchísimo mayor. Ay, cifras muy fuertes. ¿Quieres comentar algo, Cintia? ¿Cómo podríamos prevenir o cuáles serían como algunas? ¿Cuáles serían algunas medidas de prevención? Por ejemplo, yo fui al médico el lunes porque pues, también inicié con un poquito de tos y pues fui. Y me dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Nada de saludo de besito, ni de abrazo, si es de mano, tu gel antibacterial. Y me dijo, o sea, a pesar de que no es como la gran cosa, por así decirlo, pero es una manera de que tú prevengas tanto para ti, tanto como para los demás. Pero, pues, yo pude percibir que hay personas que también están igual que yo o que han tenido cuadro de gripe o cosas así, pero sí son como un poquito descuidados, ¿no? Entonces, ¿cómo concientizar o cómo saber que es un tema delicado? Porque sí es delicado, como bien lo acaban de mencionar, pero no se le ha dado la importancia adecuada. ¿Por qué? ¿Cuál sería el motivo? Excelente. Pues, dijiste las palabras clave. Hay que concientizarse, hay que estar muy perceptivos a lo que se está indicando. No es un tema menor. Y en ese sentido, bueno, nosotros podemos entrar a las redes, ¿no? Hoy podemos tomar esta información, seguir las reglas que indica la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Los organismos capacitados para darnos esta información y que tienen estos datos al día, ¿sí? No todo mundo está tratando de investigar de qué se trata, entonces en ocasiones nosotros debemos brindar la información. ¿Sí? Las personas responsables de la salud, las personas responsables de educar, ¿sí? Y esto va desde los niveles más básicos de educación, desde el nivel jardín de niños, educación primaria, desde ahí comienza la educación y no porque no estén dedicados a hacer investigación en salud o a proteger a la población de infecciones, significa que no van a hacer algo al respecto. Es tarea de todos, ¿no? Desde los padres, ¿sí? Desde las familias, desde estar informados, desde no menospreciar y concientizarse, hasta los niveles educativos, desde el más básico hasta el más avanzado. Y en ese sentido, los alumnos, por ejemplo, de las de las escuelas de que tienen formación en salud, pues también tenemos esa tarea de difundir esta información. De manera general, contestando a tu pregunta, pues evidentemente hay que seguir estos lineamientos mínimos básicos, que prácticamente se aplican a todas las infecciones, ¿sí? Llámese bacteria, parásitos, ¿no? Y también los virus. Hay que lavarse las manos frecuentemente, ¿sí? Con desinfectantes, ¿sí? Que tengan alcohol o en su caso agua y jabón. No solamente llegar y echarse ahí agua en las yemas de los dedos. Hay que lavarse conscientemente. Si se tose o se estornuda, independientemente de si creo o no que tengo los síntomas, bueno, debemos cubrirnos la boca, no con la mano. Sí, hay que flexionar el codo, ¿sí? Si vamos a emplear un pañuelo, no debemos emplear estos pañuelos que guardamos en nuestro bolsillo, ¿sí? Son fuentes de contagio. Entonces, desechable, se tira de inmediato a la basura. Si sospecho, bueno, lo tengo que aislar, no lo puedo dejar ahí botar, ¿no? Es una de las medidas más insalubres, es andar portando ese pañuelo, porque ahí disemino la infección. Como lo dijo la doctora, hay que evitar tocar mucosas, nariz, ojos, boca, ¿sí? Lavarme constantemente, ¿no? Y no es tener una fijación con la higiene, pero sí debemos tener esa precaución, ¿no? Evidentemente, de momento, ante la incertidumbre, evitar el contacto con cualquier persona que pueda tener fiebre, ¿sí? Que tenga tos, que tenga alguna enfermedad respiratoria, ¿no? Evitarlo no significa satanizarlo, no te hablo, no te esto, ¿sí? ¿Sabes qué? Usa un cubrebocas, ¿sí? O aléjate, no necesariamente tienes que estar cercano a él, pero evita ese contacto, porque no sabemos al momento. Hay mucha duda, tampoco es caer en alarmas, tampoco es aislar a esa persona, lo mencionaste hace rato, ¿sí? En caso, pues, que se tenga esta fiebre, para las personas que lo tengan, ¿no? Que presenten tos, que tengan esta dificultad para respirar y uno piense que es un resfriado común, asistir a los centros de salud, ¿sí? Indicar que tienen esto, no caer en alarmas porque entonces también vamos a saturar a los centros de salud, pero bueno, tenemos que ir, ¿no? Eso es mejor a quedarte en casa o a menospreciar esos síntomas. Finalmente, si yo sospecho que tengo posiblemente alguno de estos daños, no caer, insisto, en alarmismos, yo empezar por mí para ser el primero que no va a expandir esta infección. Entonces, lo que debo hacer es cubrirme, ¿sí? Tratar de no salir, ¿sí? Tratar de recibir la ayuda de un profesional, lavarnos las manos, seguir todas las medidas de seguridad que acabo de mencionar, evitar contacto con otras personas, además personas que considero susceptibles. Personas mayores, personas que cursan con alguna enfermedad o que yo sé que tienen cierta inmunodeficiencia. Es decir, que no tienen un buen sistema de defensa porque se enferman constantemente, etc. Grupos susceptibles, no me acerco a ellos. Finalmente, no viajo, no me muevo. Ya. En el trabajo tenemos que ser muy conscientes, en los trabajos y en las escuelas. Tienes este cuadro en este momento, en tanto no sepamos cómo se controla, cómo se disemina, qué cuadros diagnosticados tenemos a la fecha, ser conscientes, mejor no vengas. ¿Sí? No vengas a trabajar, no vengas a la escuela, protégete y protégenos. Esa es la conciencia que debemos tomar. ¿Sí? Entonces, efectivamente, la responsabilidad debe ser medida también en ese sentido. Es muy responsable, míralo cómo está. Está súper enfermo y aún así vino a trabajar. No, espera. La responsabilidad no se mide de esa forma. Me quedo en casa, ¿no? Y te entiendo y mejor quédate ahí guardadito. No dice nada. Entonces, esas medidas a la fecha ordenadas por la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos para seguir platicando sobre coronavirus. Infórmate. La libertad no es la ausencia de compromiso, sino la capacidad de escoger y comprometerte con lo que es mejor para ti. Paulo Coelho. Para optar por decisiones saludables, se requiere del desarrollo de la inteligencia emocional. Carta de Ottawa. El ruido de las opiniones ajenas puede silenciar tu voz interior. No lo permitas. Daniel Goldman. La salud es una relación entre tú y tu cuerpo. Terry Gilmans. ¿Y tú, estás comprometido con tu salud y bienestar? Comienzo por mí. gusto. Estamos de regreso en Naturalmente Universitario. Estamos prácticamente cerrando la misión. El día de hoy estuvimos platicando a lo largo de esta hora sobre el coronavirus. Y bueno, queremos pues ya cerrar la entrevista. Es un tema que da para mucho, sobre todo, bueno, porque ahorita se está manejando mucha información. Y me gustaría, bueno, con algún mensaje, las recomendaciones, reiterarlas, y lo que platicábamos hace ratito, un poco de los mitos que está también alrededor de estos temas de salud. Bueno, sí, yo los invito a que se mantengan informados, pero de fuentes oficiales, porque también hay, sí es cierto que hay mucha información, hay mucha desinformación. Y, por ejemplo, que estemos conscientes de que sí puede ser una infección, que puede incluso no darme ni signos ni síntomas. O sea, no necesariamente me voy a morir. Y lo que tengo que hacer es romper las cadenas de transmisión, como dice el doctor Juan Carlos, ser muy responsables en este sentido. Yo creo que por mi parte sería todo. Y bueno, estar al pendientes, porque todo esto va cambiando. La información del virus va cambiando. Lo que dijimos ahorita podría modificarse en algunos días. Ya se modificó, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Entonces, estar horas pendientes, ¿no? Y también eso sería todo. Ok, doctora, gracias. De acuerdo, bueno, mismas recomendaciones. No caer en alarmismos que nos lleven a satanizar, a aislar a las personas que tengan esto, estas infecciones. Sin embargo, sí tomar las medidas precautorias que nos van indicando. Por mi parte, decir que, bueno, los centros de salud, la Secretaría de Salud está tratando de estar lista para cuando lleguen estas eventualidades. No sabemos en qué número, esperemos que no sean muchos, esperemos que no haya decesos. Bueno, la historia nos dice que hay que estar preparados, y más que conocemos este tipo de agentes. Por el lado de la Universidad Veracruzana, bueno, a través de la Dirección General de Investigaciones, los institutos de salud pública, el Instituto de Ciencias de la Salud, ¿sí? Los laboratorios de virología, de inmunología, ¿sí? En el caso concreto mío de la unidad de citometría de flujo, pues vamos a estar atentos y tratando de brindar el apoyo a las instancias que van a ser las responsables, que van a ser las indicadas para poder tratar de hacer la contención de estas infecciones que eventualmente llegarán a nuestro país. Y bueno, del lado de la Universidad Veracruzana, pues vamos a tratar de hacer lo que nos toca para que podamos aportar. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena, insisto, desde nuestras casas, la educación mínima básica, pues hasta los centros de investigación, ¿sí? Tratar de aportar cuando lleguen estas infecciones que esperamos podamos retener, contenerlas. Así es. Cintia, ¿algo extra que quieras comentar? Pues solamente, como bien acaban de mencionar, es muy importante que también sepamos qué fuentes de información son confidenciales, porque, bueno, me ha tocado compañeros que, pues a pesar del grado académico que tenemos, pues comparten noticias que no son reales, ¿no? Que no son de fuentes totalmente pues fidedignas. Y pues creo que también eso es alarmante, porque es desinformación para más personas, porque pues mucha gente nos pregunta, ay, no, ¿tú qué haces en la universidad? Pues, ¿qué te han dicho, no? Y creo que esa desinformación también puede ser un poco preocupante. Okay. Y este espacio que se abrió para hablar sobre este tema, que es importante, es muy importante que también todos conozcamos qué es, el por qué y cómo lo podemos tal vez prevenir, el ser conscientes y sobre todo el cuidarnos. Gracias. Antes de terminar, el correo, bueno, si tienen también alguna duda, es virologiavisp@gmail.com para quien tenga alguna duda y, bueno, alguna situación que se esté manejando. Sobre esto, el tiempo nos ganó el día de hoy. Queremos agradecerles su valioso tiempo para aclarar estas dudas sobre el tema. Gracias a ustedes. Al contrario, María Soledad Macías Pérez, muchísimas gracias. Yo soy Rosy Vite. Yo soy Marija Muñoz. Y esto fue Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Thank you.